Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría Osorno. Este procedimiento ocurre alrededor de las 19:40 horas, donde personal de servicio de la población se constituye a raíz de una llamada que ingresa al nivel 133 de Carabineros para verificar una persona que eventualmente se habría quitado la vida. Verificado en el lugar, se constata una persona de sexo femenino de 26 años de edad, quien se encontraba en un péndulo con un vínculo atado en su cuello, y estos antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Local de Osorno, quienes dispusieron la concurrencia de la Brigada de Homicidios, quienes harán el peritaje de rigor, mientras tanto que personal solamente aisló el sitio del suceso y el resto de los antecedentes ya van a ser materia de la investigación que va a desarrollar tanto Fiscalía con personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. Al momento de ingresar personal de carabinero al domicilio, el domicilio no estaba con más moradores. Y posteriormente, conforme los protocolos que hay en la institución, ante la disposición de entrega del sitio del suceso a personal de PDI, con Carabineros no continúa realizando más diligencias en el lugar.